destatar tus horas a quien no amas. Si quieras que por ti vendió su sombra, qué triste que es llorar sin ilusiones a quien con tropezones luego pierde. Aves que se encuentran en el cielo deben dividirse, no es su vuelo. Aves que se encuentran en el cielo deben dividirse, no es su vuelo. Luego pierdes. Aves que se encuentran en el cielo deben dividirse, no es su vuelo. Aves que se encuentran en el cielo deben dividirse, no es su vuelo. Aves que se encuentran en el cielo deben dividirse, no es su vuelo.